Necesito tanto tiempo para entender un poco eso que Horacio y los otros entienden enseguida. Pero ellos que todo lo entienden tan bien, no te pueden entender a ti y a mí, porque serás un hombre y también buscarás como un gran tonto. Estamos aquí pensando en ti, Caro Marén, Dora Rose, Julián Nassif, nuestra invitada de hoy, Romina Grosso, que ya sabrán ustedes de qué se trata esta muchacha. Ayer tuvimos que mirar a los ojos a la muerte, porque ¿cuántos chicos se murieron? ¿Cuántos quedaron destruidos? ¿Cuántos todavía siguen? En la puerta de la calle Marcelo T. y Pueyrredón hay una iglesia del Carmelo en el que hace muchos años un hombre que le falta una pierna, que estuvo en Malvinas, pide limosna. A veces está en la esquina y tienen discursos, como pasaba con el personaje de Lucky en Esperando a Godot. Sacaba el gorro o el sombrero y monologa sobre la existencia del hombre, la muerte, la guerra, la injusticia. Este hombre está loco. Tal vez está loco porque todavía tiene los ojos como brillaba ver estallar un amigo o un compañero u otro soldado. Tal vez tiene los ojos así porque vio a la madre de ese compañero. La inutilidad de la guerra. Te cortan una pierna y vas a la guerra. Te cortan las dos piernas y vas a la guerra. Siempre vas a la guerra. Siempre vas a matar. Siempre del otro lado está el enemigo. Y mientras tanto los discursos de la política y la gente que habla, ¿por qué fue la guerra de Malvina? ¿Qué pasó con Malvina? Si Malvinas es nuestro territorio, si no es nuestro territorio. Hojas enteras, bibliotecas de todos los volúmenes, el neoliberalismo, el liberalismo, el fascismo, el nazismo. Pero ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe? ¿Quiénes son esos que están sepultados? A los que no vamos a verles nunca más los ojos. Que mientras que brilla hoy en mi ventana el sol, no tengo la menor idea de lo que les pasó a esos pibes. No sé ni siquiera cuántas veces me acuerdo de los pibes que perdimos en Malvinas. ¿Qué va a venir Tristan Bauer a mostrármelo? Creo que no. ¿Qué me voy a olvidar como el que va a ver al que se suicidó? Creo que no. ¿Voy a hacer una teoría del suicidio? ¿Voy a hacer una teoría de la sociedad tóxica? Creo que no. Me da la impresión de que hay un mundo que se está terminando y mientras que se termina, mata lo más que puede. Mata los sueños, mata a los jóvenes, mata la posibilidad de que estemos todos y que cabemos todos. No tengo palabras, tengo dolor. Pero no tengo el dolor de Neustadt que miraba la cámara y... Tampoco tengo el dolor de la nata, ni tengo el dolor de Berbisky, ni tengo el dolor de... No tengo el dolor de ninguno, porque el dolor que yo tengo es el dolor de los que no tenemos ni siquiera voz, no existimos para los demás. Ese es el dolor que tengo. El dolor verdadero de los seres anónimos que toman el subte y viajan como sardinas apretados y piensan en la muerte. Porque de alguna manera están muriendo, porque tampoco se puede respirar. ¿Qué es Malvinas para mí? Es eso, es la culminación de una cadena de consignas y de ideas que nos llevan solamente a que hoy tengamos que dedicarle un programa a los caídos y sin embargo no sabemos qué color de ojos tenían. Los verdugos ni saben que existimos. Para los verdugos, ¿existimos? Esa es la cuestión. Rocamadour, ahí está la maga. Navegando por los subtes de París, atrás del discurso de Cortázar, y nosotros enamorados, queriendo ser como ella, o también enamorados porque queremos ser unos flaner que vagabundeamos, no sabemos a dónde tocar. Rocamadour se murió, y la maga no podía vivir con él. No sé cómo empezar este expreso al corazón. No tengo palabras, manoteo lo que puedo, manoteo a Gieco. acá tenemos a una jovencita de ojos color del tiempo. ¿Le cambia el color con el cielo a usted? ¿Romina sí, Grosso? Eso dicen por ahí. ¿Qué le contó su abuela? Mi abuela, mi mamá. ¿Cómo le decían? ¿Qué edad tenía? La primera vez que escuchó que a usted le cambiaba el color de los ojos. ¿Qué edad tenía? 7 años, más o menos. Esa edad, porque cuando era muy chica siempre... ¿Son verdes o son azules? ¿Viste esa discusión? Nada, tan tonta, pero a la vez. Eso, que era el tiempo el que hacía que sean celestes o verdes. Ahora los tiene grises. O grises. Sabía que los depende tiene grises. La luz. No, en este momento no sé cómo están. Los tiene grises. Es maravilloso esto de los ojos, porque los ojos son para el que te ve. Claro, claro, yo no sé. ¿Y quién tenía los ojos de color del tiempo en su casa? En su ADN familiar. Ojos claros tienen todos, pero es verdad que... ¿Del color del tiempo? Quiere decir que usted es la especial. Así decía mi mamá siempre, sos especial, para bien y para mal, ¿no? Eso de especial, como cuando está enojada, sos tan especial que puede ser algo lindo, depende como te lo diga, el tonito, ¿viste? Ese. Bueno, pero especial. Es preferible que seas especial y que corras los albures de los especiales. Sí, y preferible. No que estés en la cadena de los de la media de Gauss, donde todo se va moviendo por lo estándar. La mayoría dicta, hagas como Lucio Cerdá, que hoy a las 8 comienza, son 2 días, miércoles y jueves, a las 20 horas, en el Teatro Nacional Cervantes, Las Putas de San Julián, y hoy comienza dentro de un ratito el segundo día de esto, una mejora en el reestreno, miércoles y jueves, si uno quiere ir a verlo. El tema de la historia es tan fuerte que tiene que ver también con lo de Malvina. Sí. Años y años y años donde una parte de toda la tragedia no se pudo narrar y curiosamente recayó sobre las personas más anónimas y quienes trabajan en tareas más degradadas como puede ser la prostitución. Caro Mariano, usted se quedó flotando con lo que estábamos hablando de los verdugos. Me quedé sintiendo, tus palabras, la forma en la que hablaste acerca del dolor de los seres que están bajo una presión que no es... una presión del infinito, no es una presión abstracta, no es algo que esté estimulado para la evolución de los seres, sino que es algo que tiene que ver con una opresión y con una balanza de una diosa fortuna ciega que arroja bondades, precisamente porque es ciega, así la habían configurado los griegos desde siempre, y los romanos también, y hay una especie de injusticia aparente en el estado de cosas en el mundo, pero obviamente algo tiene que estar sumamente visto, observado desde un estado de creación más profundo, y tiene que ver con que los seres que más soportan el dolor son seres que tienen una fuerza con la que van a transmitir una potencia inusitada. Y sí, somos anónimos, miles de millones somos anónimos, y de todos modos, como la fuerza inmanente de la naturaleza, de todos los seres y los árboles y los animales, es una anonimidad mágica, poderosa, maravillosa. Y en la enfermedad de nuestro tiempo, el ego y el ego colectivo, para dar forma a seres especiales en otro sentido, seres que inflaron su poder y su ego hasta a costas de la opresión de todos los demás. Bueno, este es el estado de cuentas de nuestro tiempo, y es hora realmente de dar un vistazo profundo al interior de la conciencia humana, a ver cómo salimos de este lado. Como responsables que somos de este viaje por el corazón, se nos cruzó en el aparente azar, que para nosotras es el destino, esta joven muchacha hermosa, cantante, sí, compositora, y que se lanza al universo con la voz para decirle al universo cosas que suenan, y que por lo pronto lo que a mí refiere, ya nomás el título de tu nuevo disco, Días Felices me ha dado una profunda esperanza, Romina Grosso. Quiero que lo sepas. Qué lindo, gracias por todo lo que decís. Sí, era como un jueguito porque había una canción que se llamaba Soy Triste en aquel disco anterior. Entonces era como, bueno, ahora son días felices. Pero también para invocarlos, ¿no? Para que hayan más. Uno se pone un poco más grande y también las cosas las ves diferentes, ¿no? La adolescencia terminó hace mucho. Y sí, yo los quiero llamar desde el nombre. Y la verdad es que desde el nombre del disco estoy bastante mejor, ¿eh? Ha funcionado. Vos sabés que esa particularidad, lo que nosotros creemos que posiblemente no tenga poder, que es la sintaxis, pero sí realmente la tiene. También convocar un estado de insatisfacción o de dolor o de infelicidad tiende a hacerlo un poquito más permanente. Por eso también agradecemos las inspiraciones y la alegría y las formas que nos hacen recordar que también eso es nutriente para el ser humano. Yo quiero escuchar algo. Pide tus pasos, una palabra quiebra el viento, flores negras del olvido que asoman cada ausencia, se filtran tus latidos, una esquina y al corazón. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. A los sentidos. A los sentidos. Contreras en el Expreso al Corazón, que se constituye en un viaje a través del corazón y los sentidos. Romina Grosso también ha hecho su viaje. La música que estamos escuchando y su voz corresponde a una producción previa a Días Felices, en la que Romina y Los Urbanos tenían juego de batería, el bandoneón. A ver, contanos un poco cómo era esa historia entonces, en ese viaje anterior a este momento. En principio era batería, bandoneón, bajo eléctrico, guitarra acústica y guitarra eléctrica. Éramos como ese quinteto. Después habían invitados, pero bueno, la formación era esa y fuimos durante 8 años y medio Romina y Los Urbanos. Empecé solista y después terminé como una orquesta. Muy bien, pero ¿por qué Los Urbanos? ¿Qué sentías de eso? Porque yo tengo sensaciones como de Blade Runner o partes de la Matrix. Hay momentos que en ese trabajo que hicieron ustedes con tus compañeros, porque ahora hay una cosa más profunda, más reflexionada parecería, más espiritual por otro lado, y con una potencia más de lo que significa cómo se tiene que moldear el alma en esta nueva producción. Me gusta. Pero aquel momento que eras tan joven y que estabas con esta banda, la motivación. No, yo creo que era más como un grito como de auxilio o de decir que lo quiero todo y quiero tocar el cielo, como en el disco se llamaba El Cielo Acá. Quería separarme, quería reivindicar a la tristeza como parte de la vida, porque estaba como más enojada, muy sensible, era otro momento en el que necesitaba cantar como hoy, ¿no? Pero capaz que con una necesidad más primitiva, ¿no? Siempre. Escúchame, Romy, cuando estamos escuchando esta canción que es Sepárame de mí. Sepárenme, sí. Sepárenme de mí, por favor, sepárenme. Sepárenme de mí. Era una sensación de que vos tenías algo acoplado a vos misma, era algo que vos necesitabas tener una distancia con vos misma. Sí, algo así como por el dolor, por lo que estabas viviendo, que era esta cosa de la que ese pedías tema, que te separaran. Fue a los 20 años, ¿no? También para que vayamos a ese contexto. Sí, pero me ¿no? parece muy vigente para algo que tiene que ver con la conciencia de todos los seres, que es en un momento queremos tener una distancia. Exacto, con lo que nos sucede, por lo menos, al menos. Pasa muchísima cosa a todos los seres, le pasa muchísimo, y pareciera ser que uno de los descansos de esta sensación, como vos decís, primitiva o muy intuitiva, es que algo nos aleje de eso, que aparentemente es nuestro. Ahora, yo te preguntaba porque es muy extraño que le pidas a alguien más que te separe de vos, pero es muy interesante esta metáfora que utilizaste. Lo que pasa que ¿vos sentís lejana a esta música? No, esa canción creo que nunca la voy a sentir lejana, claro. No, porque es como, son etapas, momentos. En ese momento había escuchado un tema de Crucis que decía no me separen de mí. Y yo decía, estos tipos están locos, yo no me banco a mí misma. Ahí va. La obsesión, ¿viste? El dolor, esas etapas que uno realmente necesita distanciarse, verse desde otro lado. Por eso el tema arranca, quiero estar del otro lado. Y desde allí poder mirarte, también poder ver a los otros, como esta cosa cuando estás muy como cerrada, absorbida. Castaneda la llamaba absorto en sí mismo. Sí, en sí misma es la palabra. Es una absorción, un tipo de sensación que donde la mente, más que nada, hace de fuerza centrípeta, en la que uno no puede realmente separarse de lo que piensa o se asocia demasiado a lo que piensa, y uno toma fobias con el pensar. Totalmente, acerca de sí mismo. Sí. Sí, entonces ahí. Es un estado en el que realmente uno necesita silencio, no separarse de sí mismo, ¿no? Claro, para poder también pero vivir, es muy intuitivo. Disfrutar, estar con las cosas que te rodean, es como, sepárenme ya, así puedo. Te estabas autoagobiando. Sí. Hay una escena de amor de Pablo Neruda que le dice a la amada que aunque él le dijera a ella que no la ama, ella tiene que saber que él la ama. Como si una sombra nos estuviera siempre siguiendo el rastro, de tal manera que a veces nos adelanta y desencadena situaciones de las que nosotros, aunque somos los autores porque no hemos dado la respuesta correcta, Neruda dice, no te amo. y no obstante lo que siente es que ama. Entonces, esa sombra que se va metiendo y que va delante de uno, también sería un poco la figura que dice Castaneda, que como una parte de autodestructividad, o como alguien que, alguien digo en relación a mi propio ser, yo podría ser capaz de matar lo que amo. Absolutamente. Pero bueno, ahora Castaneda hablaba de la dominancia de una fuerza que no era humana. Nosotros teníamos una sombra que no es exactamente algo que tiene que ver con la evolución del ser humano. Pareciera como que hay fuerzas, hay millones de metáforas, y esto en el cine se da muchísimo, que tiene que ver con, lo pueden asociar con invasiones extraterrestres o lo que sea, pero hay una parte de nuestra que no es tan nuestra. Hay un estado de ser que está tomado por la mente. Hay algo que Eckhart Tolle le llama cuerpo dolor, que es una especie de entidad, pequeña entidad, que es muy tortuosa. Y la compulsión de este cuerpo dolor que todos llevamos dentro, que hay un cuerpo dolor de lo social, un cuerpo dolor de la mujer, un cuerpo dolor de raza, un cuerpo dolor de la humanidad toda, de hemos heredado todo ese dolor en estado de conciencia mínima, y no hemos podido todavía lidiar. El despertar del que hablan todos los maestros tiene que ver con darnos cuenta de esa, de ese lugar en el que podemos hacer un stop, una parada a este cuerpo dolor, que lo que quiere permanentemente es abrir más dolor, explayarse, contagiar dolor en el otro. Y no es algo con lo que podamos lidiar inmediatamente, es algo que hay que descubrir en nuestro inconsciente de qué se trata, ver cómo está todo el tiempo agazapado, esperando la oportunidad para emerger y provocar dolor en los otros. Es casi su alimento, es el dolor de otros seres. Y no estamos conscientes de esto, parece casi inhumano que vivamos en esa situación. Por eso, bueno, los seres que tienen cierto grado de exploración en el universo de lo inmaterial, en el universo sutil, del espíritu, de la conciencia, nos aconsejan que indaguemos en esta sombra, en este cuerpo que hace que no podamos separarnos del dolor y la compulsión sea contagiarlo. La evolución de Romina Grosso dio a luz un nuevo disco que se llama Días Felices. Como ayeres muertos, en tus brazos desperté. Ahí se van las hojas de ese día que se fue. Como días felices, ya gastados en tu piel. Y en tus manos se esconde todo aquello que no sé, no sé de aprovechar los tiempos, sé de negarlo todo para abrir los ojos como por primera vez. Como ayer. Ciegos, en tus brazos me soy. qué esperanza encontrarse con una criatura que empezó en una turbulencia de sepárenme de mí y que en este momento encuentra un arco iris en el que los días prometen y son algo más que un pasaje de un número al otro. De verdad, sí, te digo, me pareces una guerrera. Gracias. Alguien que es capaz de vencerse a sí mismo en lo que refiere a Carolina Barena y yo y Dora Rose y el equipo, el colectivo de comunicación de El Expreso al Corazón, que hace muchos años, como pasa con María Elena Walsh, tantas veces nos mataron, tantas veces nos morimos, sí, sin embargo estamos aquí resucitando. Creo que vos, sin haber mediado conocimiento de cuando vos fuiste creciendo como capullo luminoso que sos y como criatura en busca de tu destino, estás encontrándote en un lugar de tu creatividad y de tu, el artista que sos, que es muy potente, y ahí tenés que ir a cunarte y a apapacharte y a ir al rescate de todas las veces que fuiste herida, o como dice Caro, sí, de todas las heridas que tiene nuestro cuerpo dolor. Porque cuando uno se mete, si te pones en la línea de todas las veces que te ningunearon, hay un cuerpo dolor del ninguneo. Del que, de, eso, el anónimo del que estábamos hablando. Sin, sí, ir a otro territorio, los que tenemos sangre india, tener sangre india no es declarar que somos hijos de la Pachamama, es también hacernos cargo y responsables de todas las veces que fuimos violados, vejados, denigrados, humillados, maltratados, dejados de lado, devastados, arrancados de nuestros lugares. Todo eso implica cuando uno declara. Y cuando uno declara que tiene sangre dinamarquesa, como pasa con el linaje de mi padre, tiene que ser, declara que fue conquistador, fue abusador, fue violador, fue alguien que tomó lo que no era de él, fue alguien que impuso cosas. Esto es la responsabilidad del ser humano. Pero no porque te voy a acusar o te voy a considerar una víctima. Te voy a tratar en los términos de todo el amor que tenemos que sentir unos por los otros, porque es como la escena de Jesús cuando le están tirando todos, la están lapidando a esa mujer que la encontraron en adulterio. ¿Quién de todos nosotros está libre de culpa? ¿Quién de todos nosotros es una criatura que nunca tuvo un mal pensamiento, que no tuvo una vocación de muerte? En relación al... Cuando uno se destruye porque hace lo contrario a su naturaleza, está haciendo algo contra un humano que sos vos. Cuando yo no hago lo que va coincidente con mi sueño, estoy contrariando a un humano que soy yo. Soy una... como vos decías en la primera canción, alguien que me separe de esta fuerza que soy yo, que estoy contra mí misma. Sí. Y todo eso hay que asumir la responsabilidad. No que te voy a juzgar, me voy a hacer responsable. Sí. Al punto que puedo hacerme responsable, inclusive, muchas veces lo hemos notado, porque esto es el misterio del amor humano. Es el misterio del cristianismo y es el misterio de muchas cosas que nos han pasado a nosotras aquí. El otro día estábamos hablando de Castaneda. Castaneda consideró que antes de irse de esta tierra tenía que dejar y darnos una enseñanza. Fue mucho más allá. No sabemos nunca dónde va a ir a dar el gesto del amor. Sí sabemos que la muerte da siempre lo mismo. Gusanos y cuervos girando. Donde está el cadáver están los cuervos. Pero el amor desconocemos a dónde va a ir a dar. Y vos has hecho un itinerario, un pasaje del cuerpo dolor al cuerpo amor. ¿Hay un cuerpo amor? Claro, es el cuerpo de ensueño, o el doble, es el estado que es liberado del ser, y justamente como la contraparte, es aquello que realmente tiene la fuerza para llevarnos a la libertad, al amor incondicional. Es la verdadera fuerza que nos puede hacer completarnos a nosotros mismos. No depende la completud de un ser, de un otro, de alcanzar un objetivo, una realización en lo social o en su propia imagen de sí. Estamos realmente unidos a un ser sutil que cuando nacemos con esa dualidad, tenemos un cuerpo físico y un cuerpo etéreo. El tema es que la gran presión de la socialización hace que este cuerpo sutil se aleje de nosotros desde el momento en que empieza nuestra profunda educación, nuestra profunda socialización a los 3, 4, 5 años. Todavía está, y luego nuestro doble, nuestro cuerpo energético, se debilita de tal modo que ya no tiene fuerza menos que circunstancias de la vida, como un profundo dolor. Muchas veces el cuerpo dolor es tan intenso que hace que realmente peguemos un salto para buscar ese nuestro doble energético, nuestro cuerpo. La única cosa que realmente nos puede completar y desde el único lugar que podemos amar, porque si no siempre vamos a amar desde el estado de carencia. Siempre vamos a necesitar cosas del otro porque nuestra completud no ha sido tal. Entonces, esa distancia que el cuerpo energético toma porque ha sido alejado por la gran presión de este mundo, de que lleva ya milenios de sujetarnos a formas de las que no comprendemos, este trabajo que hacemos permanentemente para acercarnos a ese cuerpo es el que nos va a completar y desde el cual vamos a estar enteros para dar o recibir. ¿Estás contenta con tu nuevo disco, Romina Grosso? Sí, la verdad que felices. Que me trajo muchas alegrías. ¿Cuándo nació exactamente? En noviembre del año pasado. Lo hice con mi compañero. ¿Tenés la vida, un amor? Un amor, sí, que también la verdad que él me puso en la cara, digamos, todo lo que tenía qué que alegría. Hacer también, de una manera muy sabia, sin decir, sin hablar, sino haciendo, ¿no? Bueno, vamos a grabar, vamos a hacer. Te vio. Sí. Es un avatar. Yo creo que sí. Es un avatar. Como que no podía no cantar, no me dejó la posibilidad, ¿no? De alguna manera me sacudió mucho esta persona, que es Daniel Frascoli, que bueno, lo nombro porque hizo todos los arreglos. Lo nombrás porque además es tu pareja alquímica. Sí. Hay que decir que es el matrimonio cósmico. Es lo que hace que todo lo que surja de ustedes tenga una razón de ser trascendental. Pero ya debiste estar más cerca de tu cuerpo energético, yo de tu cuerpo luz, sí, cuando él llega. Cuando, sí, lo conocí por eso, porque yo estaba decidida a estar bien, a pelear con todo. Uh-huh. Así lo conocí, ¿no? Ya decidida, al menos, segura. Claro. Es un poeta. Que uno va del dolor a la alegría. El camino del dolor llega a la alegría. Y en tu derrotero, Romina Grosso, has hecho justamente todos los peldaños de la existencia desde la conciencia para llegar de toda la experiencia, de las turbulencias del vivir, a desembarcar en la posibilidad que te da el encuentro amoroso con el otro. Y este programa tiene como destino, aunque hoy estamos hablando de las distancias, y pensé que la distancia más tremenda, más tenebrosa, es lo que nos separa de todos los que perdimos en Malvinas, y la mayor distancia es la muerte física, porque a esa persona no la vamos a volver a ver por el rato que nos queda en la tierra. La distancia de la muerte fue compensada por la lucha y el triunfo que ha tenido, para mi humilde manera de interpretar los sueños, Romina Grosso con su propia vida. Una vida por una vida. Estamos hablando de uno que cayó y estamos hablando de una que triunfó, que ganó y que dejó atrás su propio dolor para darle lugar a Días Felices, que es este disco que recomendamos en El Expreso al Corazón porque es muy, pero muy encantador. Yo te quiero agradecer. Gracias. Especialmente que te hayas subido con nosotras al Expreso, Rominita querida. Yo estoy en viaje. Y les quiero contar a nuestros radionautas que hicimos posible este programa porque allá del otro lado está nuestra productora Dora Rowe, Julián Nassif en Operación Técnica, FM Boedo, de aquel lado a la derecha Caro Marén. Quiero irme con otra de las canciones de Días Felices de Romina Grosso, nuestra invitada de esta noche, que nos ha recordado que toda distancia puede ser superada si pones el corazón, el empeño y fundamentalmente la responsabilidad, como hizo ella con su propia voz. Hasta pronto, gracias Romina. Gracias. Gracias Carito. Nos vamos con Irene Rose. Este tema de Romina Grosso en Días Felices. trotar, tiempo y huella, silbar, como engañando las horas, sintió que vuelve el recuerdo de ella en la luz de las estrellas y en la torcaza que llora y en el dolor del chiflido que más la añora buscando el olvido. Cosas de tiempo y de huella que son cosas de adiós y adiós, cosas de adiós. Ojos negros, trenzas negras, junto al horcón del alero y un pañuelito de seda dándole punta al sendero con el trotar de su velo. Se le achicó la creencia, pero con huella y con tiempo siendo su ausencia, penas de adiós y adiós, penas de adiós y adiós. Matar tiempo y huella, luchar con las tristezas que enredan. Al fin, ver que la vida se queda bajo un cielo sin estrellas, de un pañuelito de seda. Ver que a pesar del rebenque, el alma sigue junto al palenque. Cosa de tiempo y de huella que son, pena de Dios y de Dios. Penas de adiós y adiós. Ojos negros, trenzas negras, un colorcón del alero y un pañuelito de seda dándole punta al sendero con el trotar de su homero. Se le achicó la creencia, creciendo su ausencia, penas de adiós y adiós, penas de adiós y adiós. Basta. Por esta noche cierro la puerta, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti, mentir sobre tu cuerpo que me has detenido.